Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Que el alma controle a la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor, que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. A tothom i moltes gràcies per ser-hi presents a aquesta trobada de meditació servei aquí a Rubí. Hoy és lunes 29 d'octubre del 2012 i exactamente hoy a les 20 horas 48 minutos o 49 tenemos el plenilunio de Escorpio. Es de las pocas veces que coincide un signo tan trascendental como Escorpio para el discipulado con el día de la reunión mensual de meditación. Independientemente de donde tengamos cada uno de nosotros el sol, eso no importa ahora, luego lo trataremos más adelante, lo importante es que entendamos que en Escorpio se nos da una oportunidad única. Esotéricamente se dice que Escorpio es el signo de las pruebas de la segunda iniciación, la prueba de las aguas, y se reconoce al discípulo, al guerrero, por cómo pasa la prueba de Escorpio, cómo vive el tema de la hidra de Lerna, de todos los apegos, miedos, temores, ambiciones, orgullos, vanidades que tiene que superar y que simbólicamente Hércules, el alma, se lo encuentra dentro de un pantano fétido, un pantano que está el agua estancada y no permite que la vida prospere, la vida con mayúsculas. Sin embargo, sí que prospera la vida con minúsculas, la vida involutiva. Es decir, él, el peregrino, el alma, durante muchas encarnaciones ha ido atesorando una serie de cualidades que llegan un momento que deben ser completamente transmutadas. Simbólicamente se dice en los trabajos de Hércules que había una zona en un plano geográfico determinado donde había un estanque, una laguna, una charca, un pantano, le llamaban Lerna, y dentro de este pantano, de esta agua estancada, que tiene una equivalencia directa con el plano emocional, con nuestro vehículo astral, se decía que vivía dentro una entidad maliciosa que era una calamidad porque emitía una radiación tóxica, es decir, producía olor. El mito habla del olor porque el aire es el encargado de transmitir ese perfume, esa esencia que nos agrada o nos desagrada. Sin embargo, la prueba del signo consiste en que Hércules se introduzca dentro de la laguna, de la charca, de la ciénaga y coja al animal, claro. Al no estar suficientemente preparados, cuando se enfrenta al morador en el umbral, porque Escorpio es, igual que es el símbolo de la muerte, es el símbolo de San Jordi, es el símbolo del guerrero y del luchador, es el símbolo de aquel sujeto que se mete directamente, sin calibrar demasiado el resultado, ni cómo lo va a hacer, se mete directamente en el campo emocional. Pero claro, ¿cómo lo hace? Pues lo hace desde la perspectiva emocional. ¿Qué sucede cuando intentamos arrancar un deseo desde el plano del deseo? La hidra simbólicamente decía que tenía 9 cabezas. Curiosamente el 9 nos suena de algo a todos, ¿no? Cada vez que cortaban una cabeza, le salían 2, con lo cual evidentemente el problema era ingente. Sin embargo, él empieza a despertar la intuición, empieza a trabajarse a nivel interno Y en una de sus meditaciones descubre que la única manera de poder sacar a la hidra del pantano es preparar una estratagema que es más propia del siguiente signo zodiacal, de Sagitario. Una flecha untada en brea o en pez y encendida, es decir, una flecha que transporte fuego, que será el siguiente mito, el de Sagitario. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque cada vez que se metía en la ciénaga, en el campo emocional, e intentaba arrancar una de las 9 cabezas, es decir, voy a controlar la emoción, pero como lo hacía desde el plano emocional, automáticamente a la hidra le salían 2 cabezas nuevas. Voy a controlar, por ejemplo, el deseo. Como estaba trabajando desde el plano emocional, el deseo se incrementaba. Lo que por una parte parecía que estaba controlado, por otra aumentaba. Voy a controlar, por ejemplo, el orgullo, la ambición, la lujuria, la comodidad, el dinero, el sexo, lo he dicho ya, la lujuria, etcétera, etcétera. Pero como lo hacía desde el plano emocional, el fracaso era completo. Cada vez que intentaba frenarse, se deprimía más y la parte oscura crecía más. Esto que os digo tiene una relación muy directa con varios problemas que conocemos en la sociedad en estos tiempos. Las sociedades industrializadas se caracterizan por generar una playa una legión de seres humanos con alguna adicción terrible, ya sea el alcohol, las drogas, el sexo, etcétera. Se dice que todo esto viene por la frustración de que no poder encajar dentro de la sociedad y no poder entender demasiado bien como personalidades o como almas incipientes, no poder entender hacia dónde camina la sociedad y no encontrar nuestro punto de manifestación en esa sociedad. Entonces, la válvula de escape, muy natural también, es coger e irse a uno de los campos, ya sea de dependencias, ya sea la droga, el alcohol o el sexo, el dinero, el poder, etcétera, etcétera. Todo sirve. Todo sirve para entender por qué en Escorpio la prueba está en arrancar continuamente esas cabezas. Pero vuelvo a insistir, esto es como el tema, ¿conocéis la razón de ser de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? Cuando aquel señor ruso, me parece que fue que lo generó, a finales del siglo XIX, se dieron cuenta enseguida que la única manera de poder controlar el hábito, la dependencia negativa del alcohol era, y la su posible curación con esa técnica de acompañamiento, de autoayuda entre ellos, es no volver jamás a probar una gota de alcohol. Porque han habido casos, solamente que lo sabréis, que después de muchos años solamente bastó un día, un simple vasito de vino o una simple copita de whisky o lo que sea, para volver a caer dentro de la ciénaga. Es decir, que esa hidra tiene 9 cabezas, pero cada vez que se intenta cortar una, automáticamente le crecen 2. ¿Por qué? Porque desde el plano de la mente, desde el plano emocional, todo lo que se hace tiene una finalidad, incrementarse y centuplicarse. Por lo tanto, la conclusión que él saca es que no se puede meter más dentro de la ciénaga, sino que para conseguir superar la hidra, el morador en el umbral, tiene que trabajar desde otra perspectiva. ¿Cómo? Él se acuerda entonces, según el mito, de unas palabras que el maestro le enseñó en su momento. El maestro le dijo que si quería avanzar en el sendero, debía arrodillarse, es decir, debía de ser humilde. ¿Y por qué os digo esto? Escorpio está en el eje de la cruz fija, el brazo horizontal de la cruz fija. La cruz fija se dice en estos momentos, que es la cruz del Cristo crucificado, la cruz del discípulo y la cruz de las pruebas de la humanidad. Habéis visto la famosa esfinge de Giza, ¿no? Me parece, la habéis visto todos. Tiene cabeza de león, o cuerpo de león, tiene algo de Tauro y tiene algo del águila, ¿verdad? ¿Sabéis qué significa el águila? El alma liberada de la materia, de la parte emocional, que corresponde al signo de Escorpio. Por eso es tan importante que entendamos que la prueba del deseo en Escorpio es el deseo generado en Tauro. Tauro, por antonomasia, es el signo del deseo, pero donde se solventa la prueba es en Escorpio. Y vuelvo a insistir, no es necesario que tengamos el sol en Escorpio. Eso no es necesario para nada. Lo que entendemos es que debemos entender que estas energías son propicias para comprender ese proceso por el cual el alma se manifiesta a través de un periodo de encarnaciones. Y llega un momento en una encarnación determinada en que se tienen que tomar decisiones muy importantes. Pues bien, Hércules, el alma, bajo la energía de Escorpio, lo que trata de hacer es sacar a la hidra, a la parte oscura, desde donde está, de su ciénaga, de su guarida. ¿Cómo lo hace? Intenta varios métodos, pero él se acuerda de algo muy importante. Los signos, no olvidemos una cosa. Si somos, por ejemplo, acuario, Debemos analizar al signo precedente, a Capricornio, y debemos proyectarnos en el siguiente signo, Piscis. Así entenderemos cómo funciona Acuario. Pues bien, para entender cómo funciona Escorpio, hemos de entender las pruebas del signo de Libra. Era un signo de aire, ¿os acordáis aquello de la balanza? Aquella energía que entraba, aquella búsqueda del equilibrio, aquella actividad continua que había para buscar el equilibrio. Pero al mismo tiempo hemos de tener en cuenta las pruebas del siguiente signo, de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego y precisamente se representa como un arquero. En un momento de la antigüedad, a Sagitario se le representaba como un hombre montado a caballo, a un animal. Después se le representó como un centauro. Después como una flecha, como un arquero. Después como el arco y la flecha y últimamente ya como la flecha. ¿Qué es la flecha? ¿No será la capacidad intuitiva de acceder a un plano arquetípico? Pues él coge, como es un signo de fuego, lanza esos dardos, esas flechas ardientes, las lanza sobre el campo emocional. Automáticamente la parte oscura se despierta. Al despertarse la parte oscura, la puede coger dentro de la hidra, dentro de la prueba, la coge, la levanta y dentro de la ciénaga, aplicando el consejo del maestro, de rodillas, es decir, en plan humilde, reconociendo el verdadero valor que tenía. Porque hay que insistir en un tema. Humildad no significa ser buena persona, Humildad significa conocerse bien, saber cuál es la capacidad que tiene uno. Sucede que el cristianismo y sobre todo la energía de Piscis, estos 2000 años de era cristiana, han cambiado los valores de las palabras y han entendido de humildad persona sumisa. Y eso no significa humildad. Humildad es aquella conciencia que se conoce a sí misma y, por lo tanto, sabe cuáles son sus energías, sus recursos y hasta dónde puede llegar.